despedida, de historias mal construidas, de promesas que nos dañían y heridas que no sanaban. Pero llegaste sin aviso, cambiando todo lo que fui, como luz en medio del gris, devolviéndome a mí. Volví a nacer cuando te vi, cuando tu risa llegó a mí. Porque hay personas que aparecen y te hacen revivir. Fue suerte o destino, pero contigo todo es distinto. Como si el amor que yo dudaba por fin tuviera sentido. Y si esto se llega a acabar, no lo voy a lamentar, porque lo que me hiciste sentir nadie me lo va a quitar. Volví. Gracias a ti, a lo que hiciste dentro de mí. Porque hay amores que llegan y te cambian.